me cree, me siento abandonado. Yo prendo sus quereres, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado y desesperanzado. Me pongo a llorar, y llorando estoy, llorando. Me pongo a llorar, y llorando estoy, llorando.